Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Buenas noches, ¿cómo andan? Estamos hablando, se pintó el frío. Sí, sí. Lo que no pintó tanto fue la guita, entonces estamos hablando de la indumentaria. La indumentaria, claro, la indumentaria. Nachito, que nos opera del otro lado de la pecera, se vino con una campera, con un camperini roja, roja furiosa, que te digo que está para cortarlo. Está para, sí. Está para qué, no, digamos, es una araña. ¿Vos dijiste color ya? Dije el color. No digas el color de la campera, ¿le dijiste? Lo dije, sí. Ah, qué boludo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Medio que lo mandamos en cana, me quemé. Bregante está en remera. Como siempre. No importa cuando escuches esto. Sí, invierno. Sí, no tengo, pero esos gastos no los tengo yo. Ni en calefacción ni campera. Son elementos, solo los uso por moda. ¿Y tenés un look de barba a lo Lemmy? Es que es lo nuevo, es lo último. Es cierto. Sí. Es cierto. Para lo que no tenemos moto. Te llegás a sacarlo de abajo del labio y es directa. Eso es Lemmy. Sí, pero tengo 5 años, no sé. Pero... O sea, me quiero sacar unos años, pero no sé si 40. O sea, no sé si 39. Ese es el tema. Unos años me los sacaría, pero no sé si tantos. Ustedes del club que si se afeita le dan mucho menos años. Olvídate. A mí me parece joven, soy con barba igual. Yo me siento joven, reavinido el rostro. No me siento un tipo 44. Yo creo 44. Que a ciertas películas si me afeito no me dejan pasar. Es posible, sí. Ah, bueno. No, es que la barba te mete una adultez de rostro diferente. Sí, es cierto. Y, pero hay gente también que sin la barba es... Es obvio, hay gente que debería obligar. La barba hace. Sí. Hace milagros. Sí, claro. Obligadamente sí. Hay gente que debería usar barba, pero. Sí. Cuando va a comprar una afeitadora, le deberían decir no, señor. Claro. No, para usted no se puede vender la afeitadora. Es no. Como las mujeres cuando. Bueno, no digo las mujeres porque es mi género, pero. Cuando te tirás el colorcito así en el pelo. Bueno, desde que no tengo más eso en la cabeza. Algunas cosas cambiaron. Bueno. Sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo sigue este programa? ¿Cómo sigue este programa? Primero, los avisos parroquiales. Sí, lo formal. Exactamente. Nos pueden mandar mensajes al 11 31 81 31 26. ¿Sí? Mensajes que quieran. Sí. Sugerencias, insultos. Una puteadita, algo. Sí, puteaditas. Okay, si vamos a entregar medallas en algún momento. Como, unas cocardas. Claro, unas cocardas. Ahí nos mandan mensajes. Después nos pueden seguir en redes. También. Hora.libre.radio. Ok, en Instagram. En Spotify también estamos como Hora Libre. Y los días sábados nos escuchan por la M690 de 1 a 2 de la tarde. Si es que se pierden el vivo, ¿no? Como, bueno, a ver qué pasa. Antes claro. De ir a ver a la Renga, ponele. Claro, antes de ir a ver a la Renga La Plata, que toca mañana y toca el 11 también. Iba a tocar el miércoles, la Renga suspendió los postergó, en realidad. No entiendo bien por qué. Supuestamente por temas de organización. Sí, la están levantando y los palo, postergó, ¿no? Para el 11, para el sábado 11, así que tocan 4 y 11 en La Plata, presentando un poco también el documental que hicieron y algunas canciones nuevas. Lo vi. ¿Y? Deja. para barabán, pam pam pam, para barabán, pam pam pam, para barabán, pam pam pam. Los bañeros más lejos del mundo, sin claro. Argentina, pero fue la expo. Pero tuvimos una muy linda charla con el director. Sí, la escuché, muy buena. Escuchen en Spotify, ¿sí? Porque sí, sí. La verdad que es una muy linda charla, así que. Y vayan a ver el documental, vayan a ver, no es El Padrino, sí, pero bueno. ¿Está en cartel todavía? Sí, sí, está, está. Ah, sí, sí, sigue estando en alguna sala. Está, no, está levantando en pala. Y el público renguero es un público muy fiel, masivo, ¿sí? Y que bueno, suele. Y después de Fenicio Lari es la banda más convocante de Argentina. Sí, exactamente. Queda La Renga y Divididos. La Renga y Ciro y los Mersas, me parece. Y después Divididos. Me acabo de acordar, ¿sacaste entrada para Juanse ya? No, tendría que sacar. ¿Para ¿no? los ratones? Como está el país, no sé quién va a ir a los ratones todavía. Los ratones en Vélez. Octubre es. O en septiembre. En septiembre. Ya en septiembre ahí, ¿qué pasará en septiembre? No va a estar gobernando Biff Tannen y. Sin el almanaque, ¿no? Claro, en una realidad paralela. Ay, por favor. Bueno, tenemos muchas cosas hoy, ¿no? Tenemos una entrevista con una funcionaria del gobierno de la ciudad que trabaja en un observatorio de derechos humanos que se encarga de las cárceles, ¿sí? Vamos a tratar de conversar con ella y vamos, por supuesto, a preguntarle el rol del observatorio, en qué consiste. Es algo relativamente nuevo, ¿sí? Es algo relativamente nuevo. Y después, en la segunda parte del programa, vamos a estar charlando algo de una actividad que va a estar sucediendo mañana aquí nomás. Sí, en zona oeste, pero quédese porque recién empezamos. Sí, sí, eso, no se vayan, que aparte recién arranca el fin de semana también. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. I'm not afraid. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Tarde de este viernes 3 de mayo, ¿no? ¿Estoy diciendo bien? Sí, 3 de mayo. Sí, es 4, no mañana. No, mañana es 4. Bueno, resulta que, como hablábamos al principio del programa, este Observatorio Penitenciario del Poder Judicial de CABA todos los meses arroja un informe en los que, bueno, ahí van contando un poco en qué situación se encuentran los lugares de encierro de la ciudad de Buenos Aires. Y para conocer un poco mejor cómo se desarrollan las tareas de este observatorio, estamos en línea con la doctora Anabela Hertz Cabral, que es justamente la directora del observatorio. Bienvenida, Anabela, al aire de Hora Libre. Te saluda Rodrigo, Matías y Natacha. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bien. Gracias por recibirnos. Bueno, en principio, Anabela, nos gustaría conocer un poco más del observatorio, cuándo fue creado, el objetivo, si tenés ganas de ir contándonos sí, un poco. Sí, cómo no, les cuento. Por la gran problemática que hay en la ciudad de Buenos Aires, que es de público conocimiento, con los detenidos, el observatorio empezó a trabajar justamente para poder tener un control específico de la cantidad de detenidos, los lugares de detención y el tipo de delitos que cometen, y a disposición de quienes están, ¿no? De nación o de la ciudad. Así que específicamente empezamos a trabajar en eso para tener números concretos. Emitimos dictámenes no vinculantes hacia el Poder Judicial, hacia los jueces, y tratamos de articular y solucionar algún inconveniente que se pueda dar a veces entre jurisdicciones lo que es de público conocimiento también, que son las últimas fugas que se han ocurrido desde las comisarías, desde la ciudad. Y bueno, básicamente trabajamos en esos temas. No, escuchándote pensaba, ¿no? O sea, el observatorio entonces tiene que ver más con esta forma de organización más estructural, si se quiere, de cómo es, digamos, el manejo de los detenidos en ese sentido, o tiene que ver también con respecto a los derechos, digamos, de la gente que está privada de la libertad. No, tiene que ver con la organización, tiene que ver con la organización, y más que nada, como la palabra dice observatorio, nosotros no tenemos injerencia directa en lo que pasa, bien, porque todo lo que tiene que ver con eso es el Poder Ejecutivo. Y nosotros somos un órgano que estamos dentro del Poder Judicial. Ocurre que los detenidos están a disposición de los jueces de la ciudad. Bien. Entonces, ahí es donde nosotros aparecemos. Y bueno, también estamos ahora involucrados en toda la problemática. Tratamos de brindar opiniones para tratar entre todos de ir articulando esto que se ha convertido en un lío grande. Si querés te lo cuento. Sí, claro, ¿dónde claro estamos parados? Sí, bueno, por supuesto. El último informe, que es el que trataron, arroja que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, en este momento, capital federal, 2.000 detenidos, que están en las comisarías y en las alcaldías, todos distribuidos. En realidad, la ciudad de Buenos Aires tiene un gobierno autónomo, eso lo sabemos. Sí, claro. Se le transfirieron delitos de la nación, así como transfirieron las competencias también administrativas, transfirieron delitos penales. Tenemos policía propia, la ciudad. Hay juzgados, hay 31 juzgados penales, contravencionales y de faltas. También tenemos fiscalías y tenemos defensorías. Tenemos detenidos, pero no hay servicio penitenciario y no hay cárceles. En realidad sí hay, que son de las que están en las comisarías, en las alcaldías, pero son muy pequeñas y son de tránsito. ¿Qué quiere decir tránsito? Que son para estar 24, 48 horas y de ahí van a las cárceles. Cuando se transfieren estas competencias, cuando se dicta la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, como no teníamos sistema, se hizo un convenio entre la nación y la ciudad, que le dijo, bueno, no me des plata y partida presupuestaria, cuídame a mis detenidos, le dice la ciudad a la nación. Entonces tendrían que tenerlos. Pero en la pandemia dejaron de recibirlos y se empezaron a acumular, acumular, y hoy estamos con 2.000 detenidos. Porque los que son no son solo de los juzgados de la ciudad, sino también están los que detienen en la ciudad, pero que son de delitos nacionales. Claro. Por eso el 95%, ustedes habrán visto en el informe, el 95% es todo de delitos federales, que están acá cumpliendo hasta condenas de años en estos lugares que no están preparados para dar lo que necesita un detenido para poder resocializarlo y todo lo que sí tienen las cárceles federales. ¿Se entendió? ¿Un poquito? Sí, se entiende. Claro, o sea que los lugares en donde están detenidos, retomando esto último que decías, ¿en qué condiciones están esos detenidos? No están en las mejores condiciones para la resocialización, que es lo que plantean. Están en muy malas condiciones porque no hay lugar, están hacinados. Estas pequeñas alcaldías y lo que tenemos en la ciudad y las comisarías tienen lugar para 1.000 como mucho y transitorio, y hay 2.000. Claro, un 100% más. Para empezar eso, y segundo, que no tienen ni la infraestructura ni tampoco la policía, tiene el conocimiento y la preparación para trabajar de guardacárceles, que en el federal, en el servicio penitenciario, están años de carrera aprendiendo, es medio un oficio para los subalternos y una carrera para los oficiales, y los chicos de la policía, que es una institución muy joven, la policía de la ciudad, están preparados para otra cosa y están trabajando de esto y aprendiendo día a día. Entonces, son malas condiciones porque no están preparados, son para 72 horas y están años, así te lo digo. Algunos a 2 años y cumplen condena. No es una cosa transitoria, es para que estén ahí y la comisaría le diga, bueno, ¿qué tipo de delito? Y de ahí los mandan a las cárceles. Entonces, nosotros teníamos esperanza ahora que tanto la nación como la ciudad son del mismo color, aunque tienen muchas diferencias, pero del mismo color político, y vamos a llegar a un acuerdo. Pero se está complicando. Están tratando de se tiran de para que de, estos presos son tuyos, no son míos, y ahí está la gente. La verdad que no se está pudiendo cumplir con la ley, que es de readaptación, es la ley de ejecución de la pena, que establece un montón de cosas que hay que hacer para resocializarlos y no se están haciendo, los están manteniendo, digamos. Te hago una consulta más de mi parte, después bueno, mis compañeros y compañeras tal vez quieran preguntarte algo más. ¿Ustedes cuántos laburan en el observatorio? ¿Sos vos sola? ¿Tenés colegas? ¿Vos sos abogada? Sí, soy abogada y yo soy retirada del Servicio Penitenciario Federal. Trabajé 25 años, soy alcaide mayor retirada. Somos 6 personas. ¿Todos abogados? Sí, algunos estudiantes de abogacía. Ahí va. ¿Ustedes visitan las cárceles, las alcaldías? Sí, permanentemente, porque bueno, queremos ver el Estado, porque nosotros somos Poder Judicial y dependemos del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Y, por ejemplo, tiene algunas alcaldías que tienen la infraestructura a cargo de nosotros. Entonces también las visitamos para ver ediliciamente qué se está necesitando, en qué condiciones están, y bueno, preparar y poder elaborar estos informes, no solo con los números que nos dicen, sino viéndolo con los propios ojos, que te cambia totalmente el paradigma. No es lo mismo que te lo cuenten que verlo. Anabela, ¿qué tal? Buenas tardes, Matías, te saluda. Hola, Mati. Te quería hacer una consulta, ¿no? Con todo lo que contás y graficaban bien en la lectura del informe y la situación actual, ¿no?, de los detenidos aquí en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Cuál es, por lo menos en la visión de ustedes, la salida más rápida? Entiendo que tiene que haber todavía un acuerdo de partes entre nación y ciudad, pero ¿cuál sería la salida más rápida? Porque si no hay una estructura física dentro de la Ciudad de Buenos Aires, depende de albergarlos, no sé, en la provincia de Buenos Aires, en otras provincias, ¿cómo funcionaría? Te cuento lo que están haciendo ahora. Sí. En Marcos Paz están construyendo, está el 70%, y ahora van a retomar las tareas para continuar terminar un complejo que era originariamente el proyecto era para tirar abajo la cárcel de Devoto de la ciudad y trasladar a esos 2.000 detenidos. Eso lo van a retomar, pero solamente sería para llevar detenidos de ahí para allá, ¿no? Después, concretamente, con la superpoblación que hay ahora en la ciudad, hoy, justamente, hicieron un informe, se juntaron, salió en todos los medios, Patricia Bullrich, que ministra de la Nación de Seguridad, con el ministro de Seguridad de, con el jefe de gobierno, con Jorge Macri, y anunciaron que van a instalar unos módulos modulares que están hechos con contenedores para 300 personas, lo cual, bueno, lo utilizan como salida de emergencia rápida, pero que van a continuar con las mismas condiciones que te estoy contando, porque lo que lo hagan, los quieren hacer transitorio, pero lo que acá es transitorio ya vimos que por el problema claro, se van a transformar en permanentes. Así que solamente, bueno, está esto para los próximos días. Después no veo grandes salidas, así te lo digo. No, hay que construir. También anunciaron que van a construir una alcaldía central en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, pero todo es a construir. Así que salida rápida no veo. Claro, hoy lo único que se me ocurre es que deberían tener esta carácter transitorio, debería estar depositado en un lugar ya existente o fuera de la ciudad de Buenos Aires, que ya esté, digo, que ya esté construido, porque si no se esperará años hasta estar bien un edificio. Claro, pero es que no hay, porque todo lo que hay del servicio de protección está con los cupos máximos. Claro. Cuando estaba el otro gobierno, se peleaba en Naciones Unidas porque la ciudad decía, no, me lo estás haciendo a propósito, no querés recibirme a los detenidos. Y no, ahora que están los nuevos, se dan cuenta que no es así, ¿eh? No hay. Entonces tenemos fallos de la Corte por habeas corpus que la gente va presentando, los distintos organismos van presentando. La Corte da la orden y dice, Servicio Penitenciario Federal, recibí a los detenidos de la ciudad que están durmiendo en el piso. Y no se cumple, porque no se puede. Entonces esto, y les cuento algo más, que los veo que me encanta gente joven que les interesen temas así tan profundamente, porque no es solamente leer un número, sino que tuvieron la iniciativa de decir qué pasa. Les cuento que faltan transferir delitos a la ciudad todavía, ¿no? Faltan, porque se fueron transfiriendo por etapas. Y eso cuando se cumpla, no sabemos a dónde vamos a ir a parar, dijo Valderrama. Claro, porque aumentaría la cantidad de detenidos, digamos. De ciudad. Sí, de hecho, estuvimos observando que en las últimas manifestaciones que estuvieron ocurriendo y la cantidad de detenidos que hubo en esas manifestaciones también, siempre ocurre en ese sentido de que empiezan a distribuirlos por los diferentes lugares porque justamente no hay lugar para dónde alojarlos, aunque sea un par de horas. Claro, y van a la soltura rápida. Hoy también leí que en este plan que tienen, quieren aumentar. Ellos dicen comenzar con las tobilleras electrónicas, ¿no? Para no tenerlos alojados y poder tener un control. Eso ya existe. Claro. Nosotros ya tenemos, si lo vieron en el informe está, sí, ya está existiendo eso. Pero bueno, los quieren aumentar, pero para aumentar tienen que tener jueces que también estén de acuerdo para otorgar ese, digamos, beneficio, porque en realidad se convierte en un beneficio, pero no es porque les corresponda, sino que es porque no hay dónde alojarlo. Se tendrá que flexibilizar desde ese lugar. Pero bueno, por lo menos hoy vi una foto, después de 4 años, desde que empezó el problema, hoy vimos una foto de Naciones Ciudad juntos tratando de encontrar una salida, lo cual, bueno, da un poco de respiro. No sé cómo lo harán, pero se sentaron y dijeron, bueno, vamos a hacer algo. Muchas gracias, Anabela. Un placer, estoy a disposición. Un abrazo, hasta luego. Gracias. Bien, era Anabela Hertz, ella es abogada, es directora del Observatorio Penitenciario de la Ciudad de Buenos Aires. Ya volvemos. Hace un tiempo y no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden separar. Están contracturados de emociones y no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden separar. Si yo yo pudiera enfrentarlos y abrazarlos y agarrar, no me podría aguantar, no me podría, no. ¿Cómo hicieron para terminar así? Para no tener que pasar por eso dos veces. Están en llamas, no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden, no. Se probaron los anillos, no los pueden separar, no los pueden separar. Robaban portavasos de bares por la ciudad y no los pueden separar, no los pueden separar. Hasta pensaban presentarle a sus papás y a sus mamás y no los pueden separar, ya no los pueden, no. ¿Cómo hicieron para terminar así? Nadie quiere pasar por esto dos veces. Ahí están en llamas, no los pueden separar, no los pueden separar, no los pueden, no. No los pueden separar, no los pueden separar, no los vi nunca más. La ciudad de Buenos Aires tiene muchos barrios, y cada uno de ellos es una oportunidad para que vivas en la ciudad que querés. Por eso, se reforzó la policía en las calles y se creó la unidad de despliegue de intervenciones rápidas, con más tecnología y equipamiento para trabajar con los centros de monitoreo. Y se sumaron luces de mayor potencia en parques y plazas. Asumimos la responsabilidad de hacer una ciudad más segura y ordenada. Porque no importa en qué barrio vivas, importa que puedas vivir mejor. Conoce más sobre los operativos de seguridad en buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. Buenos Aires Ciudad, vamos por más. I'd like a real large pizza with pepperoni on it. Put some pepperoni on it. Put some pepperoni on it. Tengo jingle ahora, ¿bien? ¿Te parece con propagandas? Para es eso no vale, ahora todos queremos uno. Sí, sí, ahora. Vamos, las, se viene. La, vamos a chorear este de, como el de gelatina, pero vamos a hacer jingles con nuestras vidas. No, no es fácil hacer esas cosas con inteligencia artificial. Es una boludez. El flaco le mandó 10 palabras, le mandó el género musical. Y primero armó la letra, la corrigió y después armó la música y metió. Es más, la métrica te la mete en diferentes ritmos, en funk, en metal, en rap. Oh, qué genialidad. Algunas cosas que decía, obviamente. Ah, ¿para qué sirve la humanidad ahora más? Ah, de la IA es como. Y hoy veía, viste que veíamos a la tarde. Matémonos. Probaste el chiquito, ahora probé el grandote. Ya eso no va a existir más. Eso lo va a hacer. Lo va a inventar en inteligencia artificial. No. Yo ahí te voy a pasar la otros reels interesantes de gente de locución y especialistas en la voz. La voz la va a poner el humano todavía. Ah, claro, por supuesto. Pero digo, en la creación. No hay rangos en donde llegue la inteligencia artificial. Claro. Y la interpretación. Todavía. Total, todavía. Pero la creación, digo, a mí me sorprende. Córtenla, córtenla. A mí me sorprende como músico la parte de la creación, digo. Ya. Cuando en los ya, colegios empiecen a dar clases los robots y los. Sí, olvídate. Comercios sí. También. Pero es un problema para todos. Yo lo traigo como un problema para todos. Yo lo pensaba desde la música, porque hace poco hubo un artista que armó como todo un disco. con inteligencia artificial y con algunas correcciones de él y demás. Pero bueno, nada, parecía que... mismo el otro día le hicieron un chiste a la Negra Bernassi en la radio, donde claramente faltaba la interpretación, pero estaba muy cerca la voz de ella. La voz que le pusieron, claramente no era ella, porque la respiración, los acentos, las exclamaciones no lo detectaba. Mismo también el otro día estaba escuchando a un especialista en tecnología hablar de por qué Google tuvo que bajar su inteligencia artificial, que contaba ejemplos como tremendos, como le pedían fotografías de calidad actual inspiradas en el ejército nazi. Y la inteligencia artificial armaba un ejército nazi con etnias asiáticas, africanas, con cosas que no hubieran pasado nunca. Y después, en ciertas búsquedas, por ejemplo, le pedían fotos de una típica familia afrodescendiente. Entonces le armaba la inteligencia artificial, ¿no? Una familia afrodescendiente, asiática. Cuando le pedía fotos típicas de una familia blanca, la inteligencia artificial no mostraba una familia de tez blanca, sino que bajaba toda una línea de explicación diciendo que el etnocentrismo trajo un montón de problemas a la humanidad y que no debía sexual, como que había un reto hacia la cultura blanca. Pero claro, esto el tipo lo que explicaba, que en realidad no tiene que ver con que la inteligencia artificial decidía tomar partido y ajusticiar a los blancos en contra de etnias que en los últimos 100 años fueron minorías o fueron atacadas y demás, sino que tenía que ver con los programadores. Que en el fondo hoy todavía hay una pantalla de programación atrás, y por eso un quilombo tremendo dentro de Google, y terminaron cerrando la inteligencia artificial de Google y demás. Pero bueno, hace dos días me mandaban un grupo, un amigo, esto que se descubrió la aplicación y se puso a hacer temas para todos y todas. Me causaba mucha gracia cómo ya armaban como un jingle y lo metía en el género que uno quería. Y digo, bueno, debe haber más de una cosa que no estamos... no, ya me acuerdo. Miren, este último mes se ganó un concurso de fotografía con una foto creada por inteligencia artificial, y importantísimo en Europa. Y el ganador, una vez que ganó, lo declaró y devolvió el premio y no lo aceptó, y dijo que no estaba concursando para ganar, sino que quería que también era fotógrafo, pero quería hacer la prueba de ver qué era lo que sucedía. Y bueno, terminó ganando ese concurso una foto diseñada por la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, dejémonos un tiro, ya está. Y bueno, Matrix, ya las hermanas Wachowski lo avisaron hace mucho tiempo. Vamos a hacer comida para la Matrix en cualquier momento. Exactamente. Si sigue todo así. No sé qué vamos a hacer. Agarrar la pala. Vamos. Sí, un separador. Una música. Y vamos para hablar de serie. O poné música si querés, sí. Ahí estoy tomando vuelta. El programa es tuyo, Nacho. Hora Libre. ¿Cómo? Hora Libre. Muy bien. Seguimos, ¿no? Hora Libre. Bueno, mañana va a pasar algo, ¿no? Lo anticipamos al comienzo del programa y, bueno, la gente se quedó escuchando en parte por eso. ¿Vos decís que fue por eso? Sí, obvio. Sí. Yo creo que la entrevista les interesó, pero también se quedaron escuchando un poco más porque mañana va a haber una jornada cultural y va a ser gratuita. Y va a estar buena y la gente va a poder ir. Y anuncian un lindo día, o sea que... Sí, así es, señor Rodrigo Ferreiro. En el galpón ferroviario, ahí en Aedo, en Rivadavia, la altura no la tengo bien exacta. Ahora la pasamos. Se las pasamos. Pero bueno, lo que va a suceder en sí mañana es que tres colectivos, el espacio de Luciano Arruga, que es Familiares y Amigas de Luciano Arruga, junto a Antena Negra TV, un medio comunitario autogestivo de hace muchísimos años, y el Cineclub Rata, que es un grupo de cineastas, nos pusimos de acuerdo para hacer esta actividad que tiene que ver con armar un debate en torno a diferentes proyecciones que van a estar todas enmarcadas en cuanto a lo que es la clase obrera, teniendo en cuenta que acabamos de pasar un primero de mayo y que, bueno, y que la situación actual también está bastante jodida. Entonces se nos ocurrió poder realizar esta actividad en la que en torno a esas proyecciones poder compartir también ahí un guiso, un vino y debatir. Y el nombre también de la actividad me pareció que está muy piola, que surgió también de la construcción de esta actividad, que se llama Una Película en la que Ganemos, porque bueno, un poco pensábamos en eso, ¿no? Que qué ánimo de derrotismo que tenemos encima, digamos, en teniendo en cuenta lo que estamos atravesando como sociedad, y entonces en ese sentido como queríamos levantarla un poco. Y también esto, ¿no? Empezar a tener un revisionismo de memoria en cuanto a lo que fueron las luchas de los trabajadores de hace, no sé, pensando en el cordobazo, sobre todo, como hecho histórico más reciente, entre comillas, en el sentido de poder tomar herramientas, ¿no? Y poder revalorizarlas y ver qué de esos procesos nos pueden servir para la lucha que tenemos que empezar. Digo empezar porque también hay una cuestión que está muy ahora también en debate entre gente que somos activos, digamos, en la calle desde diferentes disciplinas, por decirlo de alguna forma, en cuanto a que cómo estamos saliendo a manifestarnos, cómo estamos saliendo a luchar por ante este gobierno fascista, neofascista que nos gobierna, lamentablemente. Entonces, bueno, empezar a buscar y empezar a bucear ese camino entre los más cercanos también, porque digo, si no nos lleva puesta la coyuntura y la realidad misma, digamos, ¿no? Porque vos ahora salís a protestar y hay más policías que personas. Al menos eso es lo que está pasando, salvo excepcionalmente lo que fue la marcha educativa federal, que ampliamente superó la cantidad de gente en la calle al aparato represivo, ¿no? Bueno, la cita va a ser mañana a partir de las 19 horas. 7 de la tarde. En Avenida Rivadavia, 16.591, Aedo, Provincia de Buenos Aires, a unas 5 o 6 cuadras de la estación. A pasitos. Para quienes son de la zona, ahí el paso nivel de Avenida Rivadavia, el IPF, son 2 cuadras, y de la estación son 3, 4 cuadras más. Pero bueno, hay pleno centro de Aedo, también a unas cuadras de Auditorio Este, para quienes conocen la zona, ahí sobre Rivadavia, en uno de los galpones del costado de la vía, funciona el Centro Social y Cultural Ferroviario, que convergen ahí muchas organizaciones, está el canal Antena Negra TV, que son otros compañeros y colegas que tienen ahí su estudio armado en uno de los sectores del galpón, y bueno, ahí se va a dar el contexto del cine. Sí, y también esto, ¿no? Cómo resignificar las herramientas, digo, y en este sentido, hablando propiamente del cine, tomar todas las herramientas que tenemos a mano, y que no hay mejor registro que el cine en ese sentido para mostrarnos y recordar estos procesos históricos de lucha de la clase obrera, y poder, bueno, ahí rediscutir. Digo rediscutir porque discutimos siempre, entonces rediscutir. Nada, ideas, sensaciones también que vayan surgiendo en torno a esta curaduría que está a cargo de Rata, de las diferentes proyecciones que van a haber, porque van a ser varios cortos los que van a estar, los que vamos a estar proyectando mañana a partir de las 7 de la tarde. Sí, Rata es una, bueno, significa Red Anarquista de Trabajadores Audiovisuales. Es uno de los que organiza, sí, este cineclub, junto, bueno, con familiares y amigos de Luciano Arrua, que es una organización a la cual pertenecemos nosotros tres, y también Antena Negra TV, que pone el espacio, una organización compañera. Me quiero detener un segundo en Rata, que tal vez es una orga de la cual no hablamos tanto. Sí, hemos hablado con compañeros y compañeras de Antena Negra en este programa y en otros programas, en otras radios. Ni hablar de familia de ese amigo Luciano, pero Rata es una orga muy interesante, sí, que hay, tiene dos cuestiones que a mí me, dos o tres cuestiones que a mí me interesan mucho puntualizar. Una es que tiene una cuestión con cómo abordar la problemática del cine actual en Argentina, ¿sí? con el desfinanciamiento por parte del Estado Nacional del Inca, entre otras cosas, que puede llegar a resultar polémica, pero que es atendible, que es plantear debatir un poco uno de los argumentos que se dice, que es el cine deja plata, el cine emplea un montón de gente. Porque ellos lo que plantean, entre otras cosas, es que está bien ese argumento, pero que también no hay que dejar de lado el tema simbólico, el tema ideológico de que si el cine argentino o el cine de este sector del mundo no tiene nada que lo banque, hay una mirada que se puede llegar a perder también. No es solamente que el cine genera dinero. Es decir, no, el argumento productivista, claro, muchas veces hay que tomarlo con pinzas, porque es cierto, genera dinero, pero no es el único argumento que hay. Después invitan mucho a la gente a participar con pegatinas. Si uno entra en la página, tiene como pegatinas para que uno intervenga en la calle con partes de películas, de las películas que proyectan. Eso es algo bastante novedoso, porque hace que el espectador active un poco. Y otra cuestión también muy interesante es que no, por lo general no dicen qué van a pasar, ¿sí? No. Eso es algo muy propio de algunos cineclub, que no te avisan qué película van a pasar. Entonces uno va, se avisa el digamos, de qué va a ser, ¿no? No te vas a encontrar con, no sé, una película de Ben Stiller mañana. No, bueno, vaya, o sea, no vaya preparado a eso. Yo creo que en realidad me parece que no hay que saber. Ahí me parece que recoge un espíritu del cine que en los inicios del cine, no sé, 70 años atrás, sí, sí. Por más que uno conociera el título de lo que estaba entrando o pagaba, sí, no, para entrar a ese cine, no había televisión o radio donde había un especialista en cine que te explicaba qué película ibas a ir a ver al cine de tu barrio. No. Y vos entrabas para consumir un hecho cultural. Exacto. Que y para compartirlo, digamos. Para porque también es cierto que el cine tiene algo que es compartir con otros, que la visión en... Digo, estos cortos que va a pasar Rata con el resto de las orgas probablemente se consigan, pero sí, no es lo, claro, mismo verlo solo en tu casa. No, digo, obvio. Más allá de toda la experiencia posterior, digo, el momento de verlo, de estar con otros mirando una película, es un momento, otros y otras, es un momento que hay que disfrutar, así que vayan. Porque además va a haber comida, va a haber actividades, va a haber debate. Muestra de fotos también, me olvidé, va a haber. Bien, sí. Y está bueno en estos tiempos juntarse también, ¿no? Y debatir y ver... ¿qué carajo podemos hacer? Conspirar, ¿no? Sí, yo lamentablemente tengo un recital mañana. Tengo que atender al chizo. Sí, sí, sí. Pero me gustaría estar, la verdad. Así que bueno. Después hacemos otro, no tengo problema. Me parece muy bien. ¿Y qué fin de semana tenés disponible? Y todos. Menos el 4 de mayo. Anotado. Creo anotado. Que casi todos. Compas de Rata, pero... Antena Negra, por favor, salga otro. otra actividad. Qué juntada, qué triángulo se armó ahí, ¿eh? Ojo. Sí, muy bueno. Sí. Un big three. Sí, diría. Yo creo que mañana vamos a hacer unos cuantos. Tengo la esperanza de que seamos algunos. Sí, va a haber una buena convocatoria. Bueno, si quieren para cerrar. Yo compré solamente para 50, o sea, no vayan más de 50 porque te apaló. Capaz ¿no? que algún representante de Nunca Fuiste al Cine se haga una vuelta. Ay, qué bueno, me encantaría. Sí, claro. Alguno puede llegar a pasar. Sí. No, les decía que para continuar la charla que teníamos la semana pasada o la anterior en relación a los nuevos ajustes con la ley medicinal de cannabis, mañana es el día de la marcha mundial de la marihuana que se realiza en todo el mundo, no es solo aquí en Argentina, es el primer sábado de mayo, y aquí va a tener la particularidad que vuelve a tener un carácter político militante preponderante debido a estos últimos avances o avisos de este muchacho Adorni, que no están todavía concretados, pero que bueno, impactarían en lo que hoy se conoce como ReproCan, en el registro del proyecto cannabis, cannabis medicinal y el acceso a cultivo y a cannabis medicinal de muchas y muchos argentinos y argentinas. Y bueno, la convocatoria va a ser en el Congreso, no va a ser marcha como otros años, generalmente la convocatoria era en la Plaza de Mayo para marchar hacia el Congreso, pero por el contexto reinante, que es una marcha donde, si bien a veces acompañan algunas organizaciones sociales o algunos partidos políticos, no tiene la estructura que tienen otras marchas para poder, no sé si es que existen muchos canales de diálogo para poder hablar con los sectores de inseguridad de la ciudad o algún sector político para garantizar el tránsito de una marcha de estas características. Entonces se decidió hacer concentración y acto allí en el Congreso para que no tiren para atrás lo ya construido y bueno, y seguir profundizando derechos, ¿no? Las 2 de la tarde en el Congreso mañana, en la Plaza de los Dos Congresos. Perfecto. Mientras te escuchaba se me ocurrió una frase: fumades sí, boludes no. Puede ser. Ojo, Puede ser un eslogan. O sea, lo tiene que grabar antes que lo graben la inteligencia artificial. Sea, boludo, no, claro. Fumado, sí, boludo. No. Bueno, ¿qué onda con la hora? A ver. No, estamos bien. Ah, estamos no, muy ya bien. Está. Estamos bien. A 2 minutos de ser libres. Sí, ponele. Sí. Bueno. Yo creo que no hay mucha libertad de fuera de la puerta. Sí. Sí, habría que ver. No sé si no me quiero quedar acá. Pero bueno. Es viernes, vamos llegando al final. ¿Qué se viene en la continuidad de la retaguardia? Mis hijos están con el padre, no sé si ha llegado ahí Braulio, ¿sí? Sí. Bueno, le mandamos un abrazo a Braulio, que estará ahí preparando el programa y dando vueltas por la retaguardia. Mañana juegan los Purretes de All Boys de Chicago. Oh. A las 8 de la mañana. Recién lo estábamos viendo en la previa con Rodri. Qué corazón que hay que tener, ¿no? Para ir a jugar ese partido con el frío que va a ser mañana. Sí. Y los mosquitos, además, porque ellos traen mosquitos con el frío. Son mosquitos casi mutantes. Bueno, nos vemos la semana que viene. Entonces, ahí está Don Braulio abrigado, ahí hasta los dientes, porque pintó la fresca. Bueno, nos vemos la semana que viene. Esto ha sido Hora Libre. Chau. Se me nota que me sobra el piquete. Nos dimos par de botellas y ahora estamos al garete. Yo también tengo una jipeta. Yo tengo fulete a por mi shorty. Dejamos el miedo en la gaveta. Cuidado con lo que sube para la historia. Viene Juana, viene Mari. Toda la baby quieren party. Salgo así calao, de pie a tu pe, porque puede ser que con el culo me te tope. Me siento billeto, sin salir del bloque. Tú me quieren partir y no tienen con qué. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me ronca, porque no pueden con mi pum pum, con mi pum pum, con mi pum pum. Ronca, pero no pueden con mi pum pum, con mi pum pum. Y si hay alguien que me ronca, porque no pueden. así calado.